El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Dice Jesús, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? ¿Nosotros nos dejamos guiar por algún ciego? Por lo menos no pareciera, ¿verdad? Pero no. Al menos ciego de vista, ¿no? Así, ¿no? Uno que vaya con el bastón, yo no voy a ir detrás, obviamente. Me va a decir por acá. Pero nos referimos a otro tipo de ceguera, que no es la de los ojos, sino lo de la mente, la ceguera mental, de pensamientos, o sea, de ideas, un ciego de ideas. El ciego de ideas no es el que no ve ideas, sino el que ve como buenas las ideas malas y como malas las ideas buenas. Y entonces fíjense qué difícil se hace para un cristiano hacer ayuno, por ejemplo, cuando la iglesia lo pide. O hacer ayuno los viernes, y si quiere los martes o los miércoles también, ¿por qué no? Qué difícil se hace, porque la mentalidad esa del mundo indica otra cosa. Y sin que nos demos cuenta, vivimos con mandamientos que no son los 10 mandamientos de Dios, sino son los mandamientos del mundo, que se nos meten, y los de Dios quedan a un costado. Y los preceptos ni que hablar. Y son los mandamientos que no dice, no son mandamientos escritos, sino vividos, y que se imponen. Por ejemplo, lo importante es la salud. Jamás dijo eso Jesús. Jamás en la Sagrada Escritura, que lo más importante es la salud. ¿Por qué lo decimos si somos católicos? ¿Por qué decimos eso? Son las máximas del mundo. Y entonces vivimos para la salud. Porque se metió eso. Ah, no, tienes que ir al médico. Uy. Ah, tienes que ir por prevención. Es decir, por si las dudas, ¿ve? O sea, porque es tanta la salud que se convierte en un pequeño Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no cree que hay otra cosa. Y si no cree que hay otra cosa y no cree que está Dios, la salud es lo más importante. Son coherentes. Partiendo de un error grave, Dios no existe, son coherentes. Pero un cristiano, si va a vivir esa máxima, Entonces se apartó de Dios. Y los mismos médicos a uno le dicen, y venga cada... Y no, este es un estudio que usted tiene que hacer mensualmente, por precaución. ¿Y cuánto? Toda la vida, mensualmente. Entonces, estamos viviendo para el cuerpo. Y Jesús nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma, o el cuerpo con el alma, o el alma con el cuerpo junto. O sea, nos está enseñando, Cristo nos enseña a morir a estas cosas, y nosotros buscamos vivirlas, y no nos damos cuenta, y lo decimos como está bien. Y se impone a nivel eclesial, lamentablemente, porque a veces el lenguaje de las conferencias o las reuniones de sacerdote es que todos tengan su seguro de vida, que todo esté al día, no sea que alguien se enferme, porque después cómo se le va a hacer, ¿verdad? Todo eso es especulación humana. Porque si hay gente en la calle que no tiene ni siquiera para comprar una aspirina, yo no voy a pagar un seguro por 10 años para tener todas las atenciones mejores porque me puedo morir. Pero claro que te vas a morir con salud. Y con un seguro acumulado de 20 millones de pesos. Te mueres con el seguro, se te muere todo. Mueres sano. El hombre más tonto es el que muere sano. Porque no le sirvió nada la salud. Es un tonto. No la gastó por Cristo. No se desvivió por Él. No confió en la providencia. No confió en Dios. Todo está perfectamente, y la cremita, porque si no se te pones esto, y si no te pones aquello, y aquello otro, y aquello, las máximas del mundo, no tienes celular, las máximas del mundo, no tienes celular, no, pero vivo más comunicado, no miras televisión, no vas a los antros, no vistes a la moda. Un montón de cosas que se nos meten. No es cristiano el que sigue los mandamientos del mundo. Y eso es lo que en este tiempo de Cuaresma que se viene, queremos morir a eso. Queremos que sean los mandamientos de Dios los que reinen y los preceptos de la Iglesia. Porque ¿quién conoce los 5 preceptos? A ver. Y obligan bajo pecado. Los 5 preceptos de la Iglesia, bajo pecado mortal obligan. Así como obliga el rezo de la liturgia al religioso que hace voto, le obliga a rezar la liturgia completa, porque es un compromiso con el esposo. Así también, todo cristiano está obligado a conocer los preceptos de la Iglesia bajo pecado grave. Pero sí conocemos lo que se dice sin leerlo como mandamiento, pero es lo que manda, es lo que comanda la sociedad. ¿Cómo no vamos a estar mal en la sociedad? Por eso, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos en un hoyo, por eso caemos en los hoyos, por eso somos como el mundo, por eso somos iguales. No se distingue un católico del vecino que no es católico, no se distingue. No se distingue una persona mundana, los ponen ahí, que hagan, que, a ver, vivan un poco, a ver quién es católico, quién no. No se da cuenta uno, a no ser que llegue el domingo. Pues si llega el domingo, ven, a ver, este se fue a misa, este está durmiendo. Ahí se van a dar cuenta, pero no te sirve una misa así. La misa es... Digamos, tú vas juntando todo durante la semana, todos los sufrimientos ofrecidos, tu vida cristiana, tus virtudes, tus sacrificios, tu oración, tu amor a los demás y a Dios, y lo llevas al altar, y lo llevas a la Santa Misa, y cuando depositas tu ofrenda no es solamente material, tu ofrenda es tu ser entero, que está expresado por un papel o por monedas, está expresado. Pero no es eso, yo no soy una moneda, yo no soy un billete de 20, de 50 pesos, ni de 100, ni de 500. Eso es expreso algo. ¿Está obligado uno a hacer una ofrenda? Sí, porque por el sostenimiento de la Iglesia. Pero si yo solo doy la ofrenda, voy el domingo, doy la ofrenda y me olvido de todo, no me sirve para nada. Dios quiere mi ofrenda, me quiere a mí. Toda la semana viví como una ofrenda agradable, como aroma agradable, como holocausto y sacrificio para Dios. Esa es la vida de un cristiano. Y si yo sigo a un ciego, a las personas de este mundo que no ven, porque no tienen fe, no ven, no tienen luz, yo vivo igual. Dice también el Señor, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? ¿Qué es una viga? Es una cosa pesadísima que sirve para... puede servir para trabar un techo, que no lo puede levantar uno. ¿Y qué es la pajita? La paja. La paja es algo muy livianito, muy chiquitito. Antes, en la época de Cristo, ¿verdad? Se usaba mucho el tema de la paja para los animales y todo, y volaba un poquito con una basurita ya. Entonces, hay personas que se dedican a decir, a ver, tienes una pequeña, ahí tienes una basurita en el ojo, te la saco. Y tiene, el otro tiene una viga. No sé cómo hizo para ver la basura, porque tiene una viga. Es decir, las personas que están mirando los defectos ajenos y no ven los suyos, y por más que se lo digan, no lo va a ver. Porque esa viga está ya hecha piedra, porque la madera se petrifica. Y después de muchos años, me acostumbré a ver así. Me acostumbré. Yo conozco personas que han tenido problema con una vista, perdían la vista o la mitad. Y me dicen, al principio cuesta porque uno no está acostumbrado a ver con un ojo o ver poco, pero después ya uno se acostumbró y le parece que ve normal. Entonces también pasa el que tiene la viga, cree que es no tiene la viga. Y mientras no se la deje sacar o no se la saque, la viga estará. En el tiempo de Cuaresma nos preparamos, ¿para qué? Para sacar esa viga, para que no haya una viga en nuestros ojos. Entonces, una vez que tú puedes sacarte la viga de tus ojos, entonces sí puedes ayudar a los demás. Si primero tú no cambias, ¿cómo pretendes que el otro cambie? Si tú no cambias primero, primero cambia tú. Pero no lo corrijas en lo que tú has cambiado. Uno por ahí empieza a ayunar. Ah, ¿tú no ayunas? ¿Cómo no vas a ayunar? Porque uno está ayunando. Y lo da con todo al otro. Después se olvidó, a los dos o tres días ya no ayuna el otro y le parece que el otro está bien también. Así que el punto, el criterio para corregir es como yo vivo. No. No es como uno vive. Uno se tiene que sujetar a Cristo. Es el modelo y a la Santísima Virgen. Hipócrita, saca primero la viga que te llevas en tu ojo. Entonces verás, para poder sacar la viga de tu hermano. Otra cosa, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Por los frutos se conoce. ¿Cómo vives tú para...? A ver, ¿quieres saber cómo estás con Dios? Fíjate lo que haces. No, es que yo soy... que esto que hago no es... O sea, no, yo soy especial. Yo soy especial, tengo cosas especiales. Y no se da cuenta que en la práctica no lo es. No lo es. Entonces, si uno obra bien, es bueno. Si no obra bien, no es bueno. Y esto sirve para todo criterio. Pienso en Medjugorje, que ahora la Iglesia ve bien, está viendo bien el tema de Medjugorje. ¿Verdad que tanto se criticó? No estoy diciendo que Medjugorje sea o no de Dios. No tengo mi opinión personal. Pero digo, ahí se aplica frutos buenos, árbol bueno. Si hay conversiones de esa manera, ¿qué puedo pensar? Dios está obrando ahí, eso es innegable. Es innegable, las conversiones que hay allí es innegable. O sea, eso no lo hace el demonio. A pesar de que el demonio debe estar haciendo sus cosas metidos ahí también. Pero si los frutos son buenos y la cantidad de gente que pasa, la mayoría de los que pasan por Medjugorje, para no decir todos, sale convertido. Entonces... Por ahí he escuchado que también se dice, no, pero sí, Dios igual obra milagro por la fe de la gente, porque ellos creen que ahí está la Virgen, entonces el Señor se vale igual de la fe de ellos. Sí, pero también hay gente que cree que Jesús está en otros lados también y no pasa nada. O sea, entonces Dios estaría justificando o aprobando errores para hacer el bien. No, no es así. Porque si hay conversión, ahí está Dios. No convierte sino Dios, no convierte sino Dios. Y Dios convierte, está ahí, ahí está, ahí está. Y se trata de eso, si está o no María, si está Dios o está María. Es muy simple. Digo, para tener criterios, este es el principio inconfundible. Donde hay frutos, el árbol es bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Pero el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Y termino con la última frase de hoy. La boca habla de lo que está lleno el corazón. lo que uno habla es lo que ama. Fíjense las mujeres, después vamos a los hombres, que hablamos cuando se juntan, que hablan, qué les preocupa, qué tema domina, qué me atrae, qué me hace brillar los ojos, qué me hace ir a hablar con mi vecina o no sé quién, mi amiga, qué me mueve a ir a hablar, por qué me siento tan bien, qué temas hablamos. Y ahí me daré cuenta qué tiene mi corazón, qué invade mi alma, quién soy yo en realidad, ahí estoy yo identificado con mis palabras. Ese es tal persona, no es otro. Es el que lleva una viga o tal vez una pajita en el ojo. ¿Quién soy? Piensen ustedes, ¿qué hablamos cuando se junta la familia? ¿Qué hablamos en la familia cuando estamos todos juntos o peleamos todo el tiempo? Eso tengo adentro. Si peleo todo el tiempo, ¿estoy mal adentro? Muy mal, ¿eh? Porque ¿qué se engendra de uno? Discusión. Entonces está mal. Por más que uno diga, no, yo soy bueno, voy a misa, rezo el rosario. Pero cuando lo que pasa es que no me llevo bien con mi esposa, peleo con mis hijos. Entonces no estás bien. Vas a misa, bendito sea Dios, algo a favor, te puede ayudar. Pero puede que no te ayude para nada, porque solamente cumples con ese rito. Y no te sirve, porque no hay una apertura real de tu corazón a cambiar. ¿Qué es lo que hablas? Varones, ¿qué hablas con tus amigos cuando te juntas? ¿Qué tema tocas? Dicen que la mujer sale seguro el tema. ¿Qué tienes en la cabeza? Una mujer deformada por los criterios del mundo. Un cúmulo de carne desorganizado. No sé, cómo miran a la mujer, ¿verdad? Como un objeto de placer. Y toda la vida es eso en la cabeza. ¿Cómo pueden ir al cielo? No se puede ir al cielo. No se puede ir al cielo. Dios no es eso. Solamente va al cielo el que tiene adentro a Dios y lo expresa, porque solo se expresa lo que está adentro. Si yo expreso a Dios bondad, amabilidad, virtudes, cosas buenas, Dios está viviendo en mí, y si muero estaré con Él, purificándome también, porque no podré llegar a tanta santidad. Pero ahí es cuando sabemos bien quiénes somos. Si uno es varón y se va al trabajo y le tocan temas de eso, plántese como un soldado de Cristo, saque la espada, muéstresela, cuidado y te corto la cabeza, respétame, es un simbolismo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Respétame. ¿Qué haría un caballero del medioevo, de esos que eran católicos? ¿Qué hizo San Ignacio cuando se convirtió? Iba con el caballo y pasó un musulmán, le insultó. Le quería cortar, los persiguió para atrás para cortarle la cabeza porque habló mal de Dios. Después se dio cuenta que no, que hay que enojarse de otra manera, no cortándole la cabeza al musulmán, sino convertirle. Pero se enojó. Pero eso muestra el inicio del amor. Después hay que corregir. Entonces no tenemos que dejarnos que manejen las conversaciones la gente de mundo. Imponernos. ¿Vieron que por qué no critican tanto a los musulmanes por los medios de comunicación? ¿Por qué no los critican tanto, siendo tan terribles? Ahí tenemos el ISIS, queman gente, cortan cabezas, todas las masacres. ¿Por qué no los critican? ¿Por qué no critican el movimiento musulmán o a Mahoma? ¿Por qué? Porque te corta la cabeza literalmente. Entonces tienen miedo, pero miedo de cosas materiales, del que mata el cuerpo, pero no el espíritu. Entonces, ¿por qué critican tanto a la Iglesia Católica de punta a punta? Porque no le cortamos la cabeza físicamente, pero se la cortan ellos espiritualmente la cabeza al hablar mal de las cosas de Dios. El miedo. Bien, entonces, ¿qué conversación tenemos entre varones? ¿Qué tema es el que invade el corazón y mi mente? Porque ese soy yo. No se equivoquen, no nos equivoquemos. Ese somos nosotros, lo que nos preocupa, los que estamos atentos. ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace pensar todo el día cuando me levanto? ¿Qué conversación domina? Yo soy el que impone la conversación entre mis amigos para evangelizarlos. No hace falta que le esté predicando de Cristo. Basta de que sea virtuoso delante de ellos. Basta que yo aprenda a ponerlos los principios humanos, naturales al menos, de tener una familia honesta, de hablar con respeto de las mujeres, porque o es mi mamá, o es mi hija, o es mi esposa, o es la Virgen María, eso es la mujer. El que la ve de otra manera se equivoca, porque siempre una mujer o es hija, o es madre, o es esposa, o es la Santísima Virgen que juntó todo. No hay otro tipo de mujer. La mujer que presenta el mundo totalmente deformada, que viene sin ser ni hija, ni madre, ni esposa, es así, es un meteorito que llegó para que tenga placer y se va al meteorito. No existe eso. Has violado una esposa, has violado una hija, has prostituido a una esposa, a una madre, a una hija. Eso haces con tu mente, tu corazón. Esa es tu conversación. ¿Cómo puede Dios estar adentro de ti? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes decir voy a misa y me confieso y piensas ir al cielo así? Es imposible, imposible. Yo me juego entero que no puede ser que el que tenga esas cosas en su corazón se meta y su mente vaya al cielo. Es imposible. O cambiamos, olvidémonos del cielo y ya se terminó. Es más simple. O cambiemos, porque no es posible caminar con dos pies, uno en el infierno y el otro en el cielo. Dios no quiere eso. O todo Él, o todo hacia Él, o nada. Y el bien es para nosotros, no para Dios, como decíamos ayer. No le hacemos ningún bien a Dios, porque Él es el sumo bien. ¿Qué bien le voy a hacer? Yo, si tengo bien, lo tengo de Él, pero Él lo tiene por sí mismo. Yo no le puedo agregar bien a Dios. Si yo me comporto bien, practico las virtudes, soy buen cristiano, doy testimonio, rezo de verdad, hago oración, adoro a Dios, comparto mis bienes, soy generoso, el bien me lo hago yo. Es un bien para mi alma. Le da gloria a Dios, pero el bien es para mí, porque Él quiere mi bien. Dios me quiere, quiere que esté en el cielo. Y solamente está en el cielo el que tenga un corazón puro, un pensamiento puro. Vamos a pedir para la semana que viene comenzar la Cuaresma con todo nuestro corazón, que no nos sorprenda. Que no digamos, uy, ya se va terminando la Cuaresma y no hice nada, porque perdemos otro año más. Y quién sabe si tenemos otro año de Cuaresma. Que así sea.